¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc. Y en el día de hoy vamos a tratar de tener dos lecturas interesantes para que ustedes también puedan tener charlas interesantes. También se puede escuchar este programa a través de la web en www.fmpuntadelindio.com.ar y también en diferido, en el momento que ustedes prefieran, accediendo a la página archive.org, ahí en el buscador ponen el nombre de este programa, y van a encontrar el programa del día de hoy y programas de semanas anteriores. También en dicha página pueden encontrar los programas de Cuestiones Internacionales, de nuestro amigo Telfor, y también los programas de Guiso Soberano. Muy bien, vamos a la primera lectura que nos va a hablar acerca del desperdicio de comida. En realidad este artículo habla de una persona que trabaja en ese tema, pero hay algunos puntos importantes que tendríamos que tener en cuenta con respecto a este tema. Así que yo quiero poner más énfasis en eso, en algunos datos que son escalofriantes. Y el artículo dice así: al crecer en la Rusia soviética, Selina Shul nunca estuvo exenta de pasar hambre. Hoy dirige un movimiento contra el desperdicio de alimentos. Y el artículo se llama perdón, Dejemos de desperdiciar comida. Y dice así: octubre del 2019. Selina Shul está sentada en la tercera fila del auditorio en el Palacio de Congresos Tivoli de Copenhague, Dinamarca, donde el ex vicepresidente estadounidense, Al Gore, se sube al sinuoso escenario. Está aquí para hacer una presentación sobre la crisis del cambio climático. Gracias a sus años de campaña medioambiental, Gore es presentado como una superestrella global del clima. Esta es la batalla de vida o muerte de nuestra generación, proclama. Afirma que solo hay tres cuestiones para debatir. ¿Debemos cambiar? ¿Podemos cambiar? ¿Cambiaremos? Para Shul, las palabras de Gore tienen un significado especial. Hace 14 años, su documental, Una verdad incómoda, cambió su vida y le inspiró a tomar su propio camino para intentar cambiar el mundo. Tuvo la oportunidad de explicarle a Gore que había fundado un movimiento llamado Dejemos de desperdiciar comida, con un impacto enorme en Dinamarca. La reunión mantenida tuvo difusión en los noticieros vespertinos de la televisión danesa. Shul, originaria de Rusia, es un personaje famoso en su país de adopción. Fue un gran honor reunirme con él, afirma Shul. Esta activista tiene un carácter cálido y empático, y prefiere un abrazo a estrechar manos. Habla con pasión y fluidez. Su ambición es que un día el desperdicio de alimentos sea igual de inaceptable socialmente como fumar dentro de un recinto. Cuando veo cómo la gente desperdicia la comida, me pongo muy triste, afirma. Están malgastando su dinero y los recursos. En la actualidad, casi 1.000 millones de personas de este planeta pasan hambre. Y al mismo tiempo disponemos de, o se desperdician, alimentos suficientes para alimentar a 2.000 millones. Shul tiene una imagen llamativa. Viste de negro y es rubia. Mientras habla, mueve los brazos, con los dedos estirados para dar énfasis a su causa. Si podemos resolver esto, será una de las 10 claves para lograr la paz mundial, afirma. Si cada niño, mujer u hombre tiene suficiente para comer, muchos de los conflictos mundiales cesarán. Desde que Shul puso en marcha su Dejemos de desperdiciar comida en 2008, se estima que Dinamarca ha recortado el volumen de desperdicios de alimentos más de un tercio, gracias en buena parte a la labor de Shul. Es justo afirmar que su causa es su vida, y hoy es simplemente otro día en una de sus típicas semanas frenéticas que ha empezado con un discurso en una escuela en Jutlandia. Incluye también unas horas para planificar un viaje al Vaticano, donde la han invitado para dar una conferencia, así como organizar los trámites necesarios para una cena en la embajada sueca en Copenhague, donde suecos influyentes y dirigentes internacionales comerán restos de comida sobrante. Esperemos que encuentren la inspiración para incluir los desperdicios de alimentos en la agenda política. La cena internacional de Dejemos de desperdiciar comida se ha convertido en un acontecimiento anual para Shul. El año pasado la organizó en la embajada holandesa y el próximo en la francesa. La semana finalizará en la sede de los editores de Jules, donde verá por primera vez una copia de su nuevo libro, Comida con respeto, en donde aconseja a las familias cómo evitar el desperdicio de alimentos y donde nos ilustra con 80 recetas respetuosas con las sobras, ofrecidas por una variedad de expertos daneses y franceses en alimento, y por la princesa Marie, nuera de la actual monarca danesa. Todos los colaboradores han ofrecido sus servicios de forma gratuita y un porcentaje de las ventas del libro irá a una organización benéfica para combatir el hambre infantil en África. Jules está particularmente emocionada con el apoyo de la princesa. Es una señal de que su campaña contra el desperdicio de alimentos ha calado en la sociedad danesa. La princesa es una persona muy comprometida y ha puesto todo el corazón en ello, afirma Jules. Es una gran embajadora de todo el movimiento contra el desperdicio de alimentos. Con más de 200 proyectos en la última década, Jules marca la diferencia. Sin embargo, hoy cuando ya se acerca a los 40 años, no es algo que se hubiera imaginado antes mientras trabajaba como diseñadora gráfica. Nunca hubiese pensado que estaría haciendo esto hoy, afirma riendo. No soy política ni ninguna personalidad culinaria. Las semillas del activismo de Jules se plantaron a una edad muy temprana, cuando era niña en la Rusia soviética. A finales de los 80, la Unión Soviética vivió el ascenso de Mijaíl Gorbachev, la perestroika y el glasnost. La sociedad soviética se hizo más liberal, pero al mismo tiempo el país se enfrentó a una crisis económica. Al haberse criado en Moscú en un pequeño piso junto a sus padres y abuelos, pudo experimentar de primera mano las privaciones de un sistema en declive terminal. El comunismo cayó y de repente no había comida en los supermercados, recuerda. El chiste de los supermercados rusos es que tú entras y no hay comida. Eso fue lo que ocurrió en la década de los 80. Mi abuela era la única que hacía la compra y cuidaba la casa. Y la recuerdo diciendo que no deberíamos desperdiciar nada porque no sabíamos si tendríamos comida al día siguiente. Eso asusta. Más de una vez volvió del supermercado sin nada. Hacía de todo para que durase y siguiéramos teniendo comida en la mesa. Es mi mayor heroína porque fue realmente quien me enseñó todo esto. Las cosas iban tan mal que las familias rusas empezaron a recibir ayuda alimentaria de Occidente. Era básicamente basura, ríe Jules. No conocíamos nada mejor, así que pensamos, ¡wow! Es comida de Occidente, debe ser muy buena. Mi abuelo dijo, no debemos desperdiciarla, es deliciosa. No mucho después, Jules, por entonces de 13 años, se mudó a Copenhague con su madre científica, que había conseguido un trabajo en la universidad. Cuando contó a sus nuevos compañeros de clase la historia de la basura, no se lo podían creer. Pero Jules se quedó igualmente atónita con la banalidad con la que sus compañeros de clase desperdiciaban la comida. Los padres le preparaban la comida en paquetes, que tiraban a la basura antes de dirigirse a McDonald's, recuerda. Cuando Jules visitó por primera vez un supermercado danés, se quedó alucinada por la cantidad de comida que había. Mientras trabajaba en prácticas en una panadería, se quedó impresionada al ver que el pan sobrante de cada día se metía en una bolsa y se tiraba a la basura. Cuando terminó el colegio, Jules fue a la universidad, donde estudió periodismo y diseño gráfico, y empezó a trabajar como ilustradora freelance en su propia empresa de diseño gráfico. Después vi una verdad incómoda, afirma, y vi la luz. Julio del 2008. Es la última noche durante las vacaciones en Croacia de Jules y su novio Jacob, que están sentados cenando en la terraza de su hotel en la pintoresca ciudad costera de Šibenik. Han pasado 2 años desde que Jules viera una verdad incómoda y decidiera que tenía que hacer algo para marcar la diferencia. Esa noche la respuesta le llega de repente. ¿Por qué nadie se fija en la cantidad de comida que se desperdicia cada día? La producción de alimentos es la tercera que más emisiones de CO2 genera. Aquella noche estaba demasiado alterada para dormir, afirma. Se sienta, toma notas, dibuja rápidamente un logo para el movimiento que está tomando forma en su mente. Palabras simples rojas y blancas sobre un cuadrado negro. Al día siguiente, cuando vuelve a Copenhague, lee en un diario que los daneses desperdician una media de 63 kilos de alimento por persona al año. Fue una señal, afirma. creé un grupo de Facebook llamado Dejemos de Desperdiciar Comida ese mismo día. Se unen varias personas, aumenta el interés. En 2 semanas, Jules llama la atención de los medios de comunicación daneses y concede entrevistas sobre el desperdicio de alimentos. Y entonces recibe una llamada de Anders Jensen, director de compras y marketing de Rema 1000, la mayor cadena de supermercados de descuento de Dinamarca. Le escuché en la radio decir que las minoristas tenían una gran responsabilidad, recuerda Jensen. La llamé y le pregunté, ¿qué podemos hacer? Se reunieron en un café de Copenhague y coincidieron en que era de locos que una tercera parte de la producción de alimentos mundial acabara en la basura. Jensen dijo que nunca había sido partidario de los descuentos masivos, como las ofertas de 3x2. ¿Le resulta conocido? Ese es un comentario mío, por las propagandas que vemos de los supermercados. Le parecía que fomentaban el desperdicio. Jules estaba de acuerdo. Rema 1000 anunció que no ofrecería más descuentos masivos. Todos nuestros competidores dijeron que era una auténtica locura, afirma Jensen. Dice que sabía que al menos al inicio venderían menos, pero cruzamos los dedos y pensamos que a largo plazo acudiría más gente, porque a nadie le gusta tirar la comida. Por suerte hoy cada vez tenemos más clientes satisfechos. Quizá los márgenes son un poco inferiores, pero vendemos más. Lleva su tiempo que la gente se acostumbre. Para Jules, esto fue solo el comienzo. Durante los últimos 11 años ha demostrado ser una astuta operadora mediática, lanzando campañas, persuadiendo a los supermercados para que vendan verduras feas, por ejemplo, promoviendo el uso de bolsas de sobras en los restaurantes y popularizando el concepto UFO, o sea, OVNI en español, como objetos congelados no identificados. Todo lo que congelamos y luego olvidamos. Jules cree que una vez cada 2 meses deberíamos tener la semana UFO y comer toda la comida del congelador. Las cifras demuestran que los países de la Unión Europea desperdician 88 millones de toneladas de comida al año y durante la última década personas y gobiernos han intentado abordar el problema. Una campaña en Alemania intentó descriminalizar la búsqueda en la basura de los supermercados. En Francia, los supermercados están obligados por ley a donar los alimentos sobrantes a organizaciones benéficas y bancos de alimentos. Lo que suena muy bien, pero en la práctica puede hacer que las organizaciones benéficas se ahoguen en alimentos no deseados, afirma Jules. En casa, Jules pone en práctica sus ideas. Vive con Jacob, llevan juntos más de 18 años, y ambos son pescetarianos. Guardan cualquier sobra en la heladera. Una vez a la semana la sacan y congelan en pequeñas porciones. A pesar de su fama, Jules mantiene una vida lo más privada posible. Ha rechazado aparecer en la versión danesa de Bailando con las Estrellas. Si quieres ser una líder respetada, tienes que ser seria, afirma. Dice que no es extrovertida, a pesar de su aparente carácter. Lleva anteojos de sol por la calle para no ser reconocida y es feliz en su casa escribiendo y pintando. Necesito tiempo sola. No se ha hecho rica con las campañas contra el desperdicio de alimentos. Durante los primeros 8 años alternaba su trabajo con su labor de activista, trabajando hasta la noche. Últimamente, ha recibido suficiente financiamiento para poder concentrarse en la campaña. Trabaja con Naciones Unidas, la Unión Europea y el gobierno danés. Da conferencias, concede entrevistas y asesora a empresa. Y en general lo hace en forma gratuita. Sí, soy famosa en Dinamarca. Sí, todo el mundo quiere que salga en televisión, que esté en todas partes. Pero por lo que se refiere al dinero, y se encoge de hombros. Está feliz por haber ganado el premio Europea del Año 2019 del Reader's Digest. Me siento increíblemente honrada, afirma. Espero poder ser una inspiración para otros. Jensen cree que el premio es más que merecido. Es una persona muy positiva, muy despierta, muy inspiradora, afirma. Nadie hablaba del desperdicio de los alimentos en Dinamarca antes de que llegara Selina. Ha luchado duro y por fin la gente empieza a escuchar. Todo gracias a su labor. Muy bien, ¿qué les pareció este artículo? Tiene puntos interesantes, así como yo les dije al principio, ¿no? Para tener en cuenta. Eso de una vez al mes revisar el freezer y arrasar con todo lo que hay adentro del freezer me parece una buena idea. Porque uno es de juntar cosas y después ya no se acuerda qué es lo que tiene guardado en el freezer. Y después se termina poniendo feo y ya no es comestible. En casa igual, si hay algo en el freezer que nos olvidamos y pasan varios meses, en casa los perros les hacemos comida, no les damos balanceado, así que los reciclamos de esa manera. Muy bien, espero que les haya sido de utilidad este artículo y pensemos qué estamos haciendo nosotros en nuestra comunidad al respecto y qué estamos haciendo nosotros en nuestra casa, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar, como estamos haciendo estas semanas, temas folclóricos. Temas folclóricos que no son habituales de escuchar por los medios de comunicación. Son temas viejos, temas más desconocidos, así que espero que lo disfruten. Ahora vamos a escuchar un tema interpretado por Andrés Chazarreta, así que espero que les guste. La Gorostiaguista, samba, primera. Segunda. Andrés Chazarreta, un personaje, ¿no es cierto? Él no dice el tema La Gorostiaguita, le dice La Gorostiaguista. Vienen en santiagueños. Bueno, muy bien. Estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñón. Y si por alguna circunstancia de la vida se perdieron la primera parte de este programa, la vida les va a dar una revancha. ¿Y cuándo? El lunes, a partir de las 13 horas, se produce la repetición de este programa. Si no, también la vida le da una segunda revancha. ¿Cuál es? Acceder a la página de archive.org y en el buscador poner el nombre del programa y ahí van a encontrar no solamente el programa del día de hoy, sino el programa de semanas anteriores. Muy bien, vamos al segundo artículo. ¿Ustedes están preocupados por los robots? No en el sentido de miedo de un robot asesino, qué sé yo, que va a conquistar la Tierra, sino un robot que los deje sin empleo. Tal vez en nuestra comunidad falta mucho para eso. Pero en otros lados, por ahí más avanzados, hay algunas controversias con respecto a este tema. Bueno, vamos a leer un artículo que abarca todas estas inquietudes. El artículo se llama Bienvenidos Robots. Y vamos a ver qué es lo que dice. Si usted es como la mayoría de las personas, probablemente jamás haya conocido un robot. Pero lo hará. Yo conocí a uno un día soleado y ventoso, en enero del 2020, en las praderas de Colorado, Estados Unidos. Acompañado por un joven de 31 años llamado Noah Reedy Campbell, y hacia el sur, turbinas eólicas se extendían hacia donde alcanzaba la vista. Frente a mí había un agujero que se convertiría en el cimiento de otra turbina. Una excavadora Caterpillar 336 estaba cavando ese hoyo de 19 metros de diámetro, con paneles que se inclinaban hacia arriba en un ángulo de 34 grados y una base de 3 metros de profundidad casi perfectamente nivelada. Cada inmersión, excavación, elevación, giro y caída de la máquina de 41 toneladas requería un control firme y un buen criterio. En América del Norte, los operadores de excavadoras profesionales ganan hasta $100,000 al año. Sin embargo, el asiento de esta excavadora estaba vacío. Reedy Campbell, cofundador de Wilt Robotics, se subió a la máquina y levantó la tapa de un compartimiento en el techo. Dentro se hallaba el producto que fabrica su compañía, un dispositivo de más de 90 kilos que desempeña un trabajo que antes requería un ser humano. Aquí es donde funciona la inteligencia artificial, dijo el joven al tiempo que señalaba las placas de circuito, los cables y las cajas de metal que componían la máquina. Sensores para indicarle su ubicación, cámaras para poder ver, controles para enviarle comandos a la excavadora, dispositivos de comunicación que permiten a los humanos monitorearla y el procesador donde su inteligencia artificial toma decisiones. Cuando yo era chico, creía que los robots lucirían y actuarían como humanos, igual que los robots de la Guerra de las Galaxias. Pero los robots reales que se estaban instalando en las fábricas eran muy diferentes. Hoy millones de estas máquinas industriales atornillan, sueldan, pintan y realizan otras tareas repetitivas en líneas de montaje. A menudo apartados para mantener a salvo a los trabajadores humanos que quedan son los que la robotista Andrea Thomas de la Universidad de Texas llama gigantes mudos y brutos. El dispositivo de Reedy Campbell no es así. Más bien se trata de un nuevo tipo de robot que dista de ser humano, pero que aún así es inteligente, hábil y móvil. Aunque alguna vez poco conocidos, estos dispositivos diseñados para vivir y trabajar con personas que jamás han conocido un robot, están migrando constantemente a la vida diaria. Los robots ya almacenan y transportan productos en las bodegas, hacen inventarios y limpian pisos, cortan lechugas y recogen manzanas, ayudan a los niños autistas a socializar y a las víctimas de accidentes cerebrovasculares a recuperar el uso de sus extremidades. Esto fue antes de la pandemia de COVID-19. De pronto, reemplazar a las personas con robot parece algo sensato a nivel médico, si no es que esencial. Hoy en día, los robots entregan alimentos en Milton Keynes, Inglaterra, transportan suministros en un hospital de Dallas, desinfectan habitaciones de pacientes en China y Europa y deambulan por los parques de Singapur, instando a los peatones a mantener el distanciamiento social. La primavera pasada, en medio de un colapso económico mundial, los fabricantes de robots con los que había tenido contacto por primera vez en 2019 dijeron estar recibiendo más, no menos, consultas de clientes potenciales. La pandemia ha hecho que cada vez más personas se den cuenta de que la automatización será parte del trabajo, comentó Reedy Campbell en mayo. Incluso antes de la crisis por el COVID, las tendencias tecnológicas estaban acelerando la creación de robots. Las piezas mecánicas se volvieron más ligeras, baratas y resistentes. La electrónica fue capaz de reunir una mayor potencia informática en dispositivos más pequeños. La mayoría de las comunicaciones digitales permite a los ingenieros conectar a cientos de robots, haciendo posible que compartan una inteligencia colectiva como la de una colmena. Ya nos acostumbramos a tener una inteligencia artificial que podamos llevar con nosotros, señala Manuela Veloso, robotista de inteligencia artificial de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, California. Mientras levanta su teléfono inteligente. Ahora tendremos que acostumbrarnos al tipo de inteligencia que posee un cuerpo y va y viene sin nosotros. Fuera de su oficina, los cobots, robots colaborativos de su equipo, se desplazan por los pasillos guiando a los visitantes y entregando documentos. Parecen tablets montados en exhibidores con ruedas. Es un hecho inevitable que tendremos máquinas, criaturas artificiales, que serán parte de la vida diaria, añade Veloso. Cuando uno empieza a aceptar robots a su alrededor, como una tercera especie, junto con mascotas y seres humanos, desea relacionarse con ellos. Todos tendremos que descubrir cómo hacerlo. A Vidal Pérez le agrada su nueva compañera laboral. Durante 7 años de trabajo para Tyler Farms en Salinas, California, el hombre de 34 años solía inclinarse sobre el torso, en un campo de cultivo, y con la ayuda de un cuchillo de 18 centímetros de largo, cortaba la cabeza de una lechuga romana, desechaba las hojas marchitas y la echaba a un contenedor. Sin embargo, desde el 2016, un robot se encarga de la tarea de cortar lechugas. Se trata de una cosechadora parecida a un tractor, de 8 metros y medio de largo, que se desplaza entre las hileras de cultivo y corta una cabeza de lechuga cada vez que la detecta su sensor. Luego una cinta transportadora lleva la lechuga cortada hasta la plataforma de la cosechadora, donde unos 20 trabajadores la clasifican en contenedores. Conocí a Pérez mientras tomaba un descanso de su trabajo en un campo de cultivo de 9 hectáreas, destinado a proveer de lechugas romanas a los clientes de tiendas de comestibles y comida rápida de Tyler Farms. Esto es mejor, porque uno se cansa mucho más cortando lechugas con un cuchillo que con esta máquina, me dijo. Montado en el robot, gira contenedores en la cinta transportadora. No todos los trabajadores prefieren el nuevo sistema, agregó. Algunas personas quieren quedarse con lo que saben. Otras se aburren de estar paradas en la máquina. Estamos experimentando un cambio generacional en la agricultura, indicó Mark Borman, director de Tyler Farm, California. A medida que los trabajadores de mayor edad se van, los más jóvenes ya no quieren quedarse con los trabajos agotadores. Las restricciones a la migración transfronteriza tampoco han ayudado. Estamos creciendo y nuestra fuerza laboral se reduce por eso. Los robots representan una buena oportunidad para ambos. Esta fue una queja constante entre los empleadores de agricultura y construcción, manufactura y atención médica. Estamos asignando tarea a los robots porque no podemos encontrar personas que las hagan. En el Parque Eólico de Colorado, unos ejecutivos de la compañía Mortenson, empresa de construcción que contrató robots de Wild Robotics, me cuentan sobre la grave escasez de trabajadores calificados que hay en su industria. Los operadores dicen cosas como, «¡Ay no, aquí vienen los asesinos de empleo!», señala Derek Smith, gerente de innovación de Mortenson. Pero cuando ven que el robot les quita mucho trabajo repetitivo y siguen teniendo bastante que hacer, su percepción cambia rápidamente. Una vez que el robot terminó la excavación que estábamos observando, un humano montado en una excavadora alisó el trabajo e hizo rampas. En un mundo ahora temeroso del contacto humano, no será fácil cubrir puestos de trabajo en el cuidado de niños o ancianos. Maha Matari, científica informática y roboticista de la Universidad del Sur de California, está desarrollando robots de asistencia social, máquinas que brindan apoyo social en lugar de trabajo físico. Caminamos por el laboratorio de Matari, un laberinto de jóvenes dentro de cubículos trabajando en las tecnologías que podrían, por ejemplo, permitir a un robot que ayude a mantener la conversación en un grupo de apoyo o responda de manera empática. Le pregunté a Matari si la gente se asustaba al pensar que una máquina vigilaría a su abuelo. Las personas que atienden a otras personas en este país están mal pagadas y subestimadas, dijo ella. Hasta que eso cambie, tendremos que usar robots. Días después de haber visitado el laboratorio de Matari, 32 kilómetros al sur de la universidad, vi a cientos de estibadores marchar en protesta contra los robots. Aquí, en una parte de Los Ángeles llamada San Pedro, las grúas para contenedores se elevan sobre un paisaje de bodegas, muelles y modestas calles residenciales. A la gente de esta unida comunidad no le agradó el plan de llevar robots para manipular carga a la terminal más grande del puerto, a pesar de que estas máquinas ya son comunes en puertos de todo el mundo. Los trabajadores no esperan que el mundo deje de cambiar, dice Joe Buscaino, quien representa a San Pedro en la ciudad de Los Ángeles. San Pedro ha pasado por problemas económicos antes, a medida que la pesca, el enlatado y la construcción naval se dispararon y fracasaron. El problema con los robots, señala Buscaino, es la velocidad con la que los empleadores los están introduciendo en la vida de los trabajadores. Hace años, mi papá vio que la pesca estaba llegando a su fin, así que consiguió trabajo en una panadería, añadió. Pudo hacer el cambio, pero la automatización tiene la capacidad de apoderarse de los trabajos de la noche a la mañana. Los economistas no están de acuerdo en cuánto y cuán pronto los robots afectarán los trabajos futuros. Sin embargo, varios expertos coinciden en una cosa. Algunos trabajadores tendrán mayor dificultad para adaptarse a los robots. La evidencia es bastante clara respecto a que hay mucho, mucho menos trabajos de producción manual y de ensamblaje en las industrias que están adoptando robots, menciona Daron Acemoglu, economista del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que ha estudiado los efectos de los robots y otros tipos de automatización. Esto no significa que la tecnología del futuro no pueda crear puestos de trabajo, pero la idea de que adoptaremos tecnologías de automatización por todas partes, así como la creación de múltiples puestos de trabajo, es una fantasía deliberadamente engañosa e incorrecta. Mucha gente como Buscaino teme que los robots no se hagan cargo únicamente del trabajo pesado, sino de todo el trabajo, o al menos de las partes desafiantes, honorables y bien pagadas. La gente también teme que los robots hagan que el trabajo sea más estresante, quizá incluso más peligroso. Beth Gutelius, planificadora urbana y economista de la Universidad de Illinois en Chicago, que ha investigado la industria de los depósitos, me contó sobre un almacén que visitó luego de que éste introdujera robots. Las máquinas entregaban rápidamente productos a los humanos para que los empacaran, lo cual ahorraba a los trabajadores caminar mucho, pero también los hacía sentir apresurados y eliminó la oportunidad que tenían de hablar entre ellos. En San Pedro, los estibadores acordaron poner fin a la lucha contra los robots a cambio de que 450 mecánicos se capaciten o sean entrenados para trabajar con los robots. Otros 450 trabajadores serán reentrenados o capacitados para trabajar en nuevos puestos de trabajo amigables con la tecnología. Queda por ver qué tan eficaz será todo este perfeccionamiento, especialmente para los trabajadores de mediana edad, añade Buscaino. Ya estamos sintiendo un apego por los robots. Algunas unidades militares han llevado a cabo funerales para robots encargados de despejar bombas que explotaron en acción. Las enfermeras hacen bromas con sus colegas robots en los hospitales. A medida que los robots sean más reales, probablemente la gente les brinde mayor afecto y confianza. Adaptarse a su presencia, comentan los expertos, debe iniciar con expectativas realistas. Los robots se pueden programar o entrenar para llevar a cabo una tarea bien definida, cavar un cimiento, cosechar lechugas, pero ninguno puede igualar la capacidad de la mente humana para desempeñar varias tareas distintas, sobre todo las inesperadas. Ninguno ha dominado aún el sentido común. Los robots actuales tampoco pueden igualar las manos humanas, señala Chico Marx, gerente de ingeniería de fabricación de la planta automotriz de Subaru en Lafayette, Indiana. Esta planta, como las de todos los fabricantes de autos, ha utilizado robots industriales estándar durante décadas. Marx me mostró una combinación de cables que deben serpentear a través de una sección curva cerca de la puerta trasera de un futuro auto. Enrutar un arnés de cableado en un vehículo no es algo que se le dé bien a la automatización, señala. Se requiere un cerebro humano y retroalimentación táctil para saber que está en el lugar correcto y que quedó bien conectado. Las piernas de los robots tampoco son muy eficaces. En 1996, Veloso, el roboticista de inteligencia artificial de Carnegie Mellon, fue parte de un desafío para desarrollar robots que jugaran al fútbol mejor que los humanos para el 2050. Actualmente, nadie espera que eso suceda pronto. Es increíble lo sofisticados que son nuestros cuerpos como máquinas, comenta Veloso. Somos muy buenos para manejar la gravedad y lidiar con las fuerzas mientras caminamos, y al mantener el equilibrio cuando nos empujan. Pasarán muchos años antes de que un robot bípedo pueda caminar tan bien como una persona. Los robots no van a ser personas artificiales. Necesitamos adaptarnos a ellos. Y la mayoría de los fabricantes de estas máquinas son ingenieros en robótica que toman en cuenta los sentimientos humanos. Bossa Nova Robotic fabrica un robot que recorre miles de tiendas en América del Norte, escaneando los estantes para llevar el inventario. Los ingenieros de la empresa querían que a los compradores y trabajadores les agradara la máquina, pero no tanto. Si el robot era demasiado industrial o demasiado extraño, alejaría a los compradores. Pero si era demasiado amigable, la gente charlaría con él y entorpecería su trabajo. Así que terminó siendo algo similar a un acondicionador de aire portátil, de casi 2 metros de altura, con un periscopio adjunto sin rostro ni ojos. Según Scaff, cofundador y director de tecnología de Bossa Nova Robotics, señaló que a la larga los robots y las personas tendrán convenios de interacción, que permitirán a los humanos saber cómo interpretar lo que hace un robot y cómo comportarse cerca de él. Por ahora, los fabricantes de robots y la gente común experimentan hacia esa meta. Más allá de todo lo anterior, hay que decir que por mucho que avancen, hay una tarea que los robots no nos ayudarán a resolver: decidir cómo, cuándo y dónde usarlos. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Interesante, ¿no es cierto? Pero a mí siempre me llama la atención lo siguiente, que el cuerpo humano es tan complejo y tan maravilloso que todavía los robots no van a poder reemplazarlo. Por lo menos en nuestra comunidad no tenemos que preocuparnos demasiado por ello. Todavía apenas tenemos señal de celular, así que para que lleguen los robots va a faltar mucho tiempo. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy, el programa número 204. Y como siempre lo hacemos escuchando música clásica. En el día de hoy vamos a escuchar una composición de Elgar, así que espero que las disfruten. De serenade voor strijkers van Sir Edward Elgar door het Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van concertmeester Jelena Ristic. Laatste stuk op het programma, opnieuw een serenade, nu die van Tchaikovsky. Een stukje eerder ontstaan, 12 jaar eerder, in 1880. En dat is een stuk waarin Tchaikovsky een hommage brengt aan lang vervlogen tijden en de tijd voorover.